Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Hola, hola. Hola, Rubén. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Celia. En principio, una, para saludarte, felicitarlos por esa jornada extraordinaria que están teniendo allí en nombre de la red Contacto Sur, en el nombre mío, en el nombre de Silvia, pero también para saber cómo está transcurriendo ya prácticamente en el mediodía. Las personas que están llegando están más, a la mayoría están con Lula. Nosotros que estamos en las calles, aquí escuchando, también ayudando en la campaña, estamos muy animados. Gracias. En el recorrido que se está haciendo por todo Brasil, se está notando ya eso, esa efervescencia hacia Lula. Queríamos saber si está todo transcurriendo en un ambiente de calma y que no hay conflicto, porque lo importante es eso también, ¿no? De que no haya problemas. Sabemos cómo actúa la derecha fascista. Oh, mira, como yo estoy en la calle, no estoy muy cerca de las noticias, no puedo decir cuán grande fue los actos de violencia que tuvimos. Seguramente tuvimos violencia mucho, porque ayer mismo un joven murió con una faca en la barriga, que un bolsonarista lo atacó. Entonces, por ahora, no puedo decir precisar el número de esta situación. Más, acá en São Paulo, donde estoy trabajando, por ahora no he escuchado nada de grave que tenga ocurrido. Y principalmente en esta región donde yo estoy trabajando, en la región norte de la ciudad, lo que veo es las personas pasan felices y hablan conmigo, puede ser. Exactamente. Rubens, yo hablé a poco con una señora que trabaja en uno de esos institutos de pesquisa. Ella me ha dicho que las pesquisas hoy en lo que llamamos acá, no sé cómo ustedes hablan, boca de urna, las pesquisas cerca a los locales de votación, están dando Lula en primera vuelta. Vamos a ver. Esperemos que así sea, que al final de la tarde se confirme de que Lula pasa, que gana en primera vuelta. Y también un saludo desde acá. Vamos a seguir llamando para ir testeando momento a momento todas las regiones de Brasil. Celia, estás en un trabajo muy importante, así que te dejo por el momento y te vuelvo a llamar en un par de horas. Gracias, Uwe. Te hablaré con más informaciones. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Celia Medina desde la calle, allí mismo en San Pablo, Brasil, con la campaña de Lula presidente.